Y hoy martes, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos un extracto del informe de áreas y delegaciones presentado en el pleno ordinario de abril por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención daba a conocer los contenidos de diferentes encuentros mantenidos con representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Cádiz. Entre ellos se encuentra la reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta de Andalucía para formalizar la adhesión de nuestra localidad a la estrategia de turismo interior de los pueblos blancos, así como una reunión mantenida con el delegado territorial del Gobierno para analizar las necesidades del sector de la piel de Ubrique. 13 de abril se convocó por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía en Arco, en el Parador, a los distintos municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz para la firma de adhesión de los 19 municipios, como digo, a lo que es la estrategia de turismo interior Pueblo Blanco. Es una línea que está desarrollando la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, pero que se va a enmarcar dentro de lo que son las iniciativas territoriales integradas, donde van a participar distintas consejerías. Creo que en el tiempo que llevo en política es difícil ver una mesa como la que estuvo representada en este Parador de Arco, 19 quitando un municipio que creo recordar que fue el que faltó. Estuvimos dos municipios, pues 17 alcaldes y alcaldesas, con dos consejeros, tanto el de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como el de Turismo, acompañados del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Chiqui Jiménez Barrio, acompañados del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, junto con todos los delegados territoriales implicados en esta iniciativa, junto a la presidenta de la Diputación Provincial. Y al final se trataba de visualizar la necesidad que tenemos para seguir intentando fomentar el tejido económico de los distintos municipios, pues apuesta en común de las distintas instituciones para llevarle a los empresarios, en este caso del sector, o como bien decía el consejero de turismo, a la industria del turismo, porque transforma los productos para ser consumidos desde el punto de vista del turista. Y como comentaba, pues lo importante es poner instrumentos, en este caso al servicio de los empresarios, para que puedan continuar su actividad económica, para que puedan generar, mantener el empleo, mejorarlo y aumentarlo. Y bueno, pues poco a poco iremos conociendo en qué se irá detallando toda esta estrategia, que al final, al principio, lo que se trata es de ver un compendio de necesidades de la comarca y especialmente del tejido empresarial. Informar también que el 14 de abril se cedía a este ayuntamiento una cartera en piel perteneciente al médico y filántropo ubriqueño Serafín Borque, una cartera que tiene una antigüedad considerable, de las primeras realizadas en Ubrique, con un destacado papel, destacado fabricación artesanal, y que la familia Borque Jiménez pues ha cedido al ayuntamiento y que expondremos en el convento de Capuchinos en la exposición de Manos y Magia en Piel, para el conocimiento y disfrute de todos los turistas que vayan a este museo de la piel, y nuestro agradecimiento por supuesto a la familia por dicha cesión. Como también ha informado el concejal de deporte, se firmó con la fundación del Cádiz Club de Fútbol el campus de verano, y destacar que este ayuntamiento estaba muy interesado en poder sacar un número de reservas para las familias con las que trabaja Servicios Sociales, y hemos podido reservar un 10% de estas plazas para dichos menores que no tienen las posibilidades de abordar la matrícula o la inscripción en un campo de estas características. El 20 de abril tuvimos en la delegación del Gobierno, a través de la convocatoria del delegado, un encuentro del sector de la piel, de la marroquinería, para ir viendo también las necesidades del sector, de nuestro sector fundamental, y estuvimos en esta mesa de trabajo, tanto el delegado del gobierno como la delegada territorial de empleo, como la gerente de IDEA. También estuvo ALEP, la Asociación de Empresarios de Prado del Rey, estuvo la Asociación de Empresarios de la Piel, en Piel, estuvo el Centro Tecnológico y estuvimos el Ayuntamiento para establecer un mapa de necesidades y demandas del sector. La idea es, como comentaba anteriormente en turismo, pero lo que pasa es que en una fase menos adelantada, es detectar todas esas demandas que tienen en común los distintos empresarios de la piel, los distintos servicios que se ponen también al servicio de los mismos, para que a través de la Junta de Andalucía se pueda ver si dentro de las iniciativas territoriales integradas hay manera de que sirvan estos recursos europeos como palanca de cambio del modelo productivo en Andalucía y especialmente en nuestra provincia. El sector de la piel es un sector estratégico para la Junta de Andalucía y se están viendo estas demandas para ver si se pueden atender. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.